Hoy seré algo más breve, porque a las 8:15, si me distraigo, al otro borde de la tarde, a las 8:15, no me lo dan a mí. He de terminar en seco, porque necesitamos un cuarto de hora, porque me tienes que dar cuenta de las cuestiones. La cuestión del piso y de una carta que escribo. Y no padre señor. Antes de comenzar el tema que yo tenía que poner, voy a hablar del reino de Cristo en relación con el poder de razón de Jesús. Pero por si después en la explicación no, que me quedase tiempo, y no quiero dejar de decirlo, voy a daros una noticia que a mí me parece muy importante. En esta revista que sale en México desde hace 120 años, se llama El Propagador de la Devoción al Señor San José, que la editan los misioneros josefinos que fundó en México el sacerdote catalán José María Vilaseca de Igualada, que entró en la Orden de los Paules, fue a México. Entonces su apostolado josefino se tradujo en la fundación de los misioneros josefinos y las siervas del Señor San José. Y se dedicó tanto a esto que los paules, los superiores, no les gustaba. Entonces trataron con el arzobispo de México qué había que hacer. Y salió de la orden, le incardinaron en la Archidiócesis de México y se dedicó a la fundación de estas sociedades religiosas, una comunidad masculina y otra femenina. Y esta revista la fundó José María Vilaseca, es uno de los apóstoles más grandes de toda la historia de la Devoción a San José. Y resulta que esta revistita trae en el número de marzo una noticia espléndida. Se lo decía Petit viniendo en el coche, para mí es la mejor noticia que he pasado en años desde el Concilio Vaticano II, que se puso bajo el patrocinio de San José y, como sabéis, después no se habló más de que San José fuese el patrono del Concilio Vaticano II. Pues una organización que se llama Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Consejo Episcopal del Latinoamericano, CELAM, que no es una conferencia episcopal, las conferencias episcopales son por naciones, pero hay un Consejo Episcopal Latinoamericano que hace unas conferencias de todo México, todo el Caribe, incluso los países Haití, las colonias británicas, etc. Todo el continente, menos Estados Unidos y Canadá. Y han hecho varias conferencias, tres. Las dos últimas son las célebres de Medellín y Puebla, en que se trataron muchos temas conexos con la teología de la liberación, etc. En una estuvo Pablo VI, en la otra Juan Pablo II. Pues ahora este Consejo Episcopal Latinoamericano, el Secretariado General del CELAM, está organizando la preparación de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que tendrá por tema el quinto centenario de la evangelización y, en ocasión de este quinto centenario, la puesta en marcha de una nueva evangelización de América, que dicen. Pues bien, han puesto todo esto bajo el patrocinio de San José, tal como se ve. También parece una cosa que en el siglo XIX hubiera sido muy normal, y tal vez en tiempo de Pío XI, pero que no sé qué ha pasado, que ahora, cuando fue patrono del concilio, se silenció. A mí me parece una cosa estupenda. Y esta revista lo comenta con agradable sorpresa. Con agradable sorpresa hemos recibido la noticia de que San José ha sido nombrado patrono del proceso de la nueva evangelización de América Latina, así como de la preparación de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Y trae aquí un comunicado del secretariado. La Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano ha tenido en este tiempo la oportunidad de poner todo el proceso de su preparación bajo el patrocinio de San José, de quien se celebran los 100 años de la encíclica Quamquam Pluries de Su Santidad León XIII, en la que se reafirmó la declaración de Pío IX por la cual San José es patrono de la Iglesia Universal. La Iglesia de América Latina también está bajo el patrocinio de San José. Y por eso en una separata especial publicamos por primera vez el texto castellano de la encíclica. Ponemos bajo el manto del Esposo de María todo el proceso de la nueva evangelización y de la preparación de la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Y va haciendo consideraciones, dice cosas muy bonitas, una pastoral de un arzobispo de México, es hoy es urgente promover una devoción a San José que inspire a nuestro pueblo para experimentar la dignidad de ser hijos de Dios por Jesucristo, etc. El San José, el pobre evangélico de las bienaventuranzas, solidario con los demás como un verdadero hermano, padre de familia que protege con responsabilidad la vida de los suyos, hombre de fe, varón justo. La devoción a San José ha de ser una devoción renovada, una devoción nueva en sintonía con el proyecto pastoral de la Iglesia Latinoamericana. Gracias a Dios. Es una noticia importante. Este texto lo vamos a poner en el número que tenemos que elaborar cuando tengamos un poco de tiempo. Yo voy pensando en hacer un número monográfico de San José que haya la mayor parte, muchos elementos de Enrique de Ossó, de Gaudí, de la Sagrada Familia, de cosas barcelonesas, de Mañanet Vives, de Torres y Baixes, de todo lo que podamos, de autores españoles y catalanes especialmente, ¿no? Y documentos pontificios, en vista de que dicen aquí que es la primera vez que se publica en castellano la encíclica, realmente. Hay en aquellas, el libro de León XIII de nuestra biblioteca, está en latín y en castellano, porque no son cosas del siglo XIX y no debe saber nadie que exista aquel volumen, ¿no? Estos señores dicen que es la primera vez que se pone en castellano. Esto indica que esta encíclica es muy desconocida. Por tanto, como que no es muy larga, la vamos a meter toda entera en cristiandad, en traducción histórica, porque es muy importante y muy bonita. Quería deciros eso porque no se me quedase en el tintero, y ahora me queda media horita para hablar de lo que hubiera sido la última conferencia. Habíamos ya tratado en algún momento, pero el último epígrafe del trabajo que yo voy desarrollando, o que me apoyo para hacer estas conferencias, se titula El Reino del Corazón de Cristo. Voy a decir de una forma resumida algunas de las ideas que aquí explicitaba más o menos, o implícitamente insinuaba más o menos. Comenzaba por decir otra vez, lo había dicho en otro momento, que la apostasía de la fe cristiana, del mundo cristiano occidental, del oriental ahora, que se ve que ha habido también tanta descristianización, mundo del este, del ruso, etc., ha tenido su máxima fuerza. Nada ha podido descristianizar tanto al mundo como los errores social, políticos del mundo moderno. Ninguna herejía sobre contenidos de los artículos de la fe, como el calvinismo, el luteranismo, el jansenismo, la negación de la presencia real de Cristo en los sacramentos, en la Eucaristía, o la negación de los siete sacramentos, o la negación del libre albedrío, ninguna herejía dogmática, diríamos, pensando sobre el dogma, ha hecho tanto daño y ha descristianizado tanto el mundo como las herejías sociales. Estas herejías sociales han podido descristianizar tanto el mundo por dos razones. Una, porque se han proyectado en una acción política práctica de educación laica, de desintegración de la familia, de suplantación de olvido de las tradiciones cristianas de las sociedades, etc. Han sido herejías tremendamente eficaces en la acción. Y por otra parte, su contenido ideal, diríamos, ha sido una cosa profundamente anticristiana. Han sido la tentación, diríamos, satánica sobre el mundo de hoy, han sido la deformación contra Dios de los ideales de esperanza, de justicia en la tierra, ¿no? Los ideales de igualdad, de amor al pobre, de redención de los oprimidos, que tienen una fuerza en sí natural y sobrenatural, se han hecho servir satánicamente, esto es el espíritu del anticristo, ¿no? Se han hecho servir para suplantar la fe, plantar la fe y terrenalizar, inmanentizar los ideales cristianos completamente deformados, convertidos en algo lanzado contra Cristo. A veces hablando de Cristo como de un reformador social o como de un revolucionario en algunos casos, en otros casos pues con una hostilidad muy explícita contra Dios y contra Cristo, pero en nombre de principios de justicia y de principios de igualdad en la tierra y todo eso. Ya digo, la Revolución Francesa, el socialismo, el marxismo han descristianizado el mundo de una forma tremenda, porque se han presentado como una suplantación del Evangelio, ¿no? Ha sido una tentación de algunos cristianos pensar que eran ideas cristianas. No eran ideas cristianas, eran ideas, sentimientos que se basaban en lo cristiano, deformados, puestos precisamente derribando todos los principios cristianos. Aquí estaba su intrínseca perversidad, como dijo Pío XI del marxismo. Pues bien, estos errores, la manera más profunda de llegar a su raíz y entenderlos cómo se han venido a generar y han cobrado esta fuerza, es verlos como los han visto muchos autores, como hemos dicho el otro día, verlos como deformaciones invertidas en su sentido, vueltas contra Dios, de la esperanza del reino del reinado de la justicia en la tierra, esperanza mesiánica. Son falsos mesiánicos, son falsos mesiánicos. Han sustituido a Cristo y el reino de Cristo por un reino del hombre, en el que el hombre encuentra contra Dios todos los bienes que esperaba este anhelo. Y han prolongado, pero de forma históricamente comprobable, herejías judías, herejías cristianas, que derivaban del terrenalismo, del judaísmo anticristiano, que se llamó ebionismo. Los ebionitas eran los judíos que aceptaron a Jesús como Mesías y tal vez incluso como hijo de Dios adoptivo. Es decir, no eran trinitarios. Decían que Jesús era el Mesías y que Dios le había adoptado como hijo suyo por su justicia. Le presentaban, por tanto, como modelo, no como redentor, ni como divinizador del hombre. Le presentaban como el hijo de David, el hijo del Mesías prometido, que tenía que traer al mundo la paz y la justicia. Pero esto lo veían desde el punto de vista humano, y los ebionitas eran los judíos, porque Cristo no fue como ellos lo querían, lo rechazaron, pero los ebionitas aceptaron, afirmaron que Jesús de Nazaret era el Mesías, pero no que fuese el Hijo de Dios, en el sentido de San Juan. San Juan propiamente tuvo que insistir en la divinidad de Jesús, en la divinidad del Señor, y comenzar el Evangelio diciendo que el Verbo estaba en el Padre antes que todos los siglos, ¿no? Y que por él han sido hechas todas las cosas, porque tenía enfrente ya el ebionismo. Este ebionismo era milenarista, es el verdadero milenarismo herético, es el de estos ebionitas. Estos ebionitas, que no eran trinitarios, que afirmaban a Jesús como el Mesías, el Señor, hijo de David, cuya vuelta esperaban incluso, como los adventistas del séptimo día de hoy, ¿no? Que tampoco son trinitarios, ¿no? Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Este tipo de judaizantes no creía en la concepción virginal. La concepción virginal siempre ha sido creída como el signo divino del carácter divino del que nacía de María, ¿no? Es inseparable, como en el Evangelio. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Estos no le llamaban Hijo de Dios en el sentido del Evangelio de San Lucas o del Evangelio de San Juan o todos los evangelistas. Llamaban Hijo de Dios en un sentido adopcionista, elevado por sus propias obras, según su justicia, ser adoptado por Dios, y profesaban esperanzas terrenas. El tipo de concepción del reino que tenían estos hombres está en el Evangelio del Testimonio, en la polémica de Saduceos con fariseos, ¿no? Estos afirmaban la resurrección, pero afirmaban la resurrección como una persistencia para después de la muerte de la vida terrena en las mismas condiciones del hombre terreno de hoy. Por eso decían que si uno había tenido siete mujeres, una mujer siete maridos, ¿de quién sería el marido después? Y no solo decían esto, sino como Dante escribió, algunos padres decían que como Dios ve al cento por uno, en el reino los santos, si habían dejado una esposa, tendrían 100 esposos, lo cual no es nada alentador. Yo comprendo que una mujer cristiana que ama a su marido, si de momento se pone un poco triste sabiendo que en el cielo los resucitados serán como los ángeles y no se casarán, digamos, pensará, qué bueno, pensará, pero entonces mi marido me amará, lo que pasa es que no me deseará, digamos, no querrá poseerme, me amará. Pero saber que poseerá a 100 mujeres en una vida eterna, diríamos, que ya no será eterna sino terrena, no creo que fuese ninguna gracia para las mujeres cristianas, ¿verdad? Pues eran terrenos, eran carnales, esto es así. Frente a estos, haciendo ver que se oponían a estos, había en el siglo I ya, y los siguientes, quienes negaban la resurrección, porque decían que la carne era obra del Dios creador malo, y no era la liberación por Cristo, suprimía lo carnal, todo cuerpo, la corporeidad, negaban la resurrección. De modo que San Jerónimo, que es muy enfrentado a la esperanza del reino, porque la ve siempre como metida dentro del terrenalismo de los judíos, no es los judaizantes, o sea, los judíos que negan a Cristo y los judaizantes de Dionita. En un momento dado dice, no por esto negamos la resurrección. De modo que tenemos que evitar uno y otro error, el de los que ponen el reino terreno y los que negan la resurrección. Esto yo lo estudié bastante y creo que llegué a ver qué pasaba entonces, ¿no? Las gnosis pseudo-espiritualistas, maniqueas, dualistas, contrarias al Antiguo Testamento, contrarias a la historicidad de Cristo, a su corporidad, que convertían a Cristo en una especie de fantasma, ¿no? Una especie de idea, como hacen ahora los llamados desmitificadores. Estas eran hostiles al reino mesiánico y a todas las promesas de los profetas y de la historia de los patriarcas. Eran hostiles, hostiles. Tal vez en la decadencia y finalmente la muerte prácticamente de la iglesia primera, la primera iglesia fue judeo-cristiana, evidentemente. Antes que haber gentiles convertidos, había las comunidades de Jerusalén. Entonces, la iglesia primeramente tuvo su centro en Jerusalén. Estaba compuesta de judíos, que eran creyentes, creyentes en Cristo. Cuando esto se vino abajo, siglo II, III, etc., después de la ruina de Jerusalén, todo eso, y por motivos también de helenismo cultural, se desprestigió totalmente la esperanza del reino, y se le cargó a la idea del reino de Cristo todos los males del helenismo. El autor, esto hay que decirlo, que influyó muchísimo, que es un autor que está citado en varias listas de herejes, y por otra parte se le cita siempre en la historia de la exégesis bíblica, como un autor que influyó mucho en los padres capadocios, San Gregorio Taumaturgo, y en el propio San Jerónimo, que es Orígenes. Orígenes dice cosas como esta, tan curiosa. Dice, si tú comprendes cómo es la fe de los judíos, que creen que Jesús es el Salvador, algunos de los cuales lo consideran como nacido de María y de José, estos son los epionitas herejes, y otros como nacido de María y del Espíritu Santo. Aquí Orígenes mezcla con los judíos epionitas, los judíos ortodoxos, que creen que es concebido por obra del Espíritu Santo. Los que creían que era concebido por obra del Espíritu Santo, creían en la divinidad del Señor. Los que no creían en la divinidad del Señor negaban la concepción original. Y esto se ha dicho hoy a todos los efectos. Esto está así ahora en las aulas de teología. Donde se discute la concepción original, se discute la Trinidad y la definición de Nicea y en lo que recitamos en el credo de la misa, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no hecho, consagrado con el Padre, Dios de Dios, luz de luz. Esto es lo que se discute en las facultades teológicas. Por tanto, Orígenes aquí mezcla injustamente a los judíos que consideran que nació de María y de José, se entiende por modo ordinario, de los que dicen que nace de María y del Espíritu Santo, pero que, incluso estos, no juzgan de él con conocimiento teológico. Y verán qué pasa. Si entiendes cómo es la fe de los judíos, que incluso los que creen que nace del Espíritu Santo, o sea, la divinidad de Jesús, no juzgan con conocimiento teológico, comprenderás por qué aquel ciego, el Evangelio de San Marcos, San Mateo, dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Al cual, por cierto, los más increparon. Dice Orígenes. Orígenes presenta el ciego que pide el milagro que el Señor hace, diciendo que su fe le ha salvado, como un despistado que cree que el Mesías es el hijo de David. Y los que le increpan, que también los apóstoles increpaban al Señor cuando apartaban a los niños, el Señor dijo: no dejad que los niños ya me buscan, ¿eh? Que aquellos señores dijeron: no molestéis a Jesús. Esto es una tontería, yo pienso. ¿Por qué? Dice que los, supone que los que increpaban al ciego de que molestaba al invocar a Jesús eran los que pensaban bien, aunque en aquel momento no se daban cuenta que el Señor le parecía muy bien que le invocase como hijo de David y le dijo que su fe le había salvado. En los evangelios, la profesión de Jesús como hijo de David, que es, literalmente es una profesión del carácter mesiánico, pero es casi siempre, en todos los textos que yo he pensado, a lo mejor queda alguno que me parece que no quede ninguno, siempre es una profesión de fe, que el Señor Jesús interpreta como una profesión de fe en su mesianidad, y por tanto en su filiación divina y en su divinidad, y premia con milagros. Pero Orígenes le molesta, que era Jesús hijo de David, le molesta. Pues bien, aquí tenemos un problema histórico que lo cito por lo siguiente. Dios quiso salvar a los hombres encarnándose, pero podría haberlo hecho como quisiera, sin duda. Podría haber creado una naturaleza humana concreta y unido al Verbo, y que este nuevo Jesús, este nuevo Adán de la vida de la gracia, no fuese pariente del Adán carnal de quien descendemos todos. Podría haberlo hecho así, pero no lo hizo así. Toda la Biblia da testimonio de que no fuese el plan de Dios. El plan de Dios es que a Eva le promete que una mujer luchará con el de serpiente y la aplastará, y que su descendencia es una mujer. Y los padres, desde San Pablo, llaman a Cristo el nuevo Adán. Nosotros somos hijos de Adán, y Cristo vino a redimir a los hijos de Adán, y él se hizo hijo de Adán. La genealogía de San Lucas, que sube desde Jesús por José y va para arriba, después al final, sin enlaces concretos, dice que Abraham fue de Adán, que fue de Dios, o sea, el primer hombre que Dios creó. Dios quiso hacerse uno de nosotros, haciéndose hijo de Adán y de David, tal como suena. San Pablo, en la carta a los Hebreos, dice de Jesús que Dios Padre no alargó su mano a los ángeles. A los ángeles no les redimió a ellos, no los han caído tampoco, sino que alargó la mano, dice, bueno, los ángeles, los hombres, no, al linaje de Abraham, a la descendencia de Abraham. Así lo dice. Abraham se le hace la promesa, a David se le hace la promesa, a Abraham se le hace la promesa de que en su descendiente serán bendecidas todas las naciones, y a David se le hace la promesa del reino al que va unido el sacerdocio nuevo de Cristo, sacerdocio regio, del que participamos todos los cristianos por el bautismo. Este designio salvífico de Dios, por tanto, se hace metiéndose Dios entre las generaciones humanas, en una generación humana concreta, en una familia, Abraham, Isaac y no Ismael, Jacob y no Esaú, y después David, hasta llegar al matrimonio virginal, milagroso, pero verdaderísimo, de María y José, tipo de la Iglesia y de Jesús. Y allí nace el pueblo de Dios encarnado. ¿Veis que Orígenes, tratando de hacer ver que rechaza la terrenalidad de los judíos, lo que rechaza es la filiación davídica, o no le da importancia a la filiación davídica? La tiene toda, la fiesta de Cristo Rey. El texto que se lee antes del Evangelio dice: Osanna al hijo de David, bendito sea el reino que nos viene de nuestro padre David. Esto es lo que dice la fiesta de Cristo Rey. El reino que en la fiesta de Cristo Rey reconocemos y la Iglesia nos propone para nuestra fe y nuestra vida cristiana a considerar en la fiesta de Cristo Rey, en la liturgia actual, se tiene ese texto de San Marcos: bendito el reino que viene de nuestro padre David. Y la Quas Primas cita también como un título por el cual Cristo, en cuanto hombre, es rey, además de la unión hipostática y la redención, la herencia de la promesa del reino davídico. Cornelio Lápide, muy antimilenarista por tradición occidental, dice que se equivocan muy gravemente los autores que no dan importancia a la herencia davídica del Señor como título de su realeza. Está en los comentarios. Pues bien, yo en este artículo terminaba pensando ese tema. La doctrina del reino, que es toda la doctrina de los grandes devotos del corazón de Jesús, en las cartas de Santa Margarita: arruinaré el imperio de Satanás, estableceré el imperio de mi amor, reinaré a pesar de mis enemigos. En la consagración del mundo que promovió Padre Lamier, en el Adveniat Regnum Tuum del apostolado de la oración, en l'Annum Sacrum, que para título de la consagración del mundo al corazón de Jesús, se dice que nos hemos extraviado, hay que volver al camino, hay que poner en él todas las esperanzas, en el corazón de Jesús hay que colocar toda la esperanza y salvación de los hombres, y justifica la consagración en la realeza de Cristo. En la realeza de Cristo. L'Annum Sacrum, se justifica la consagración en que Cristo es rey, citando un texto de Santo Tomás de Aquino. Y la Quas Primas y la Miserentísimo Redentor, que tantas veces hemos pensado, esto está absolutamente explícito. La devoción al corazón de Jesús, que la Iglesia aprobó, la de la fiesta del Sagrado Corazón, la de la consagración del mundo, consagración de las familias, de las naciones y del mundo entero al corazón de Jesús, es inseparable, es el culto al corazón de Cristo Rey. La frase no me la invento yo, es de Pío XII, el culto al corazón del Rey de Reyes, el culto al corazón del Rey de Reyes, fumus pontificatus. Esto es lo que es en la Iglesia. Por tanto, esto es intrínsecamente ligado con el modo como la Iglesia, heredera de los profetas y los apóstoles, espera el día dichosísimo en que todos los hombres, hombro con hombro, con una sola voz, aclamarán al Dios de Israel, como dice precisamente el Concilio Vaticano II, hablando de la conversión de los judíos. A mí me parece muy importante, para profundizar en el sentido de la devoción al corazón de Jesús, enraizarla, ¿verdad?, verla tal como ha sido en la Iglesia, enraizarla en, ya que dicen que hay que volver a la revelación bíblica, sí, todo, cuanto más vuelvan a la revelación bíblica, mejor, porque entonces entenderán mejor las Quas Primas y entenderán que hay que recibir toda la profecía del reino que está en la Sagrada Escritura, que los judíos que no aceptaron a Cristo deformaron, que los ebionitas que decían seguir a Cristo pero no le seguían como Dios deformaron también, pero que algunos, a pretexto de oponerse al terrenalismo judío, ignoraron que por Cristo creó Dios las cosas visibles y las invisibles. Está en el credo. Lo cual se decía contra los gnósticos, estos que negaban la corporeidad y la carnalidad del hombre y de la redención. Y San Ireneo cita con mucha intención contra helionitas y contra gnósticos los textos de San Pablo, por quien, por Cristo, creó también los siglos. El plan de Dios es instaurar en Cristo, ya sean las cosas celestes, ya las terrenas. Sigue coincelis, sigue coincelis. Per coincelis et secula, por quien creó también los siglos. Es decir, a pretexto de que hacer de Cristo un mero hombre es negar el cristianismo, no podríamos desconocer que Dios quiere ser adorado en la naturaleza humana de Cristo, como Santa Teresa decía. Han renalizado las esperanzas de la paz y de la justicia en la tierra y han deformado y hundido en lo humano el mensaje divino del reino. Nosotros no podemos escaparnos de lo terreno, despreciar la historia, despreciar los anhelos de justicia de los hombres, la necesidad de la paz de los hombres. No podemos, porque es contra la Biblia. No es un problema de simplemente de oportunidad. Es muy inoportuno ignorar que Dios ha creado el tiempo para la eternidad y que no se orienta la vida a la consecución del fin eterno, suponiendo que todo lo temporal no tiene que ser consagrado a Dios, que Dios no tiene que reinar en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo artístico. Eso no se puede hacer nada así, porque Dios ha creado también lo celeste y lo terreno, también los siglos. Claro, secularismo es despreciar la eternidad y quererla meter en la temporalidad, como es materialismo despreciar el espíritu y meterlo en la materia, y es humanismo antropocéntrico desconocer que la salvación viene de Dios. Pero es un sofisma en que cayó bastante Orígenes, y que de hecho han caído mucha gente después, el ignorar el plan divino de instaurar todas las cosas en Cristo, de ordenar el tiempo a la eternidad, ordenar lo cotidiano a lo eterno, ordenar la vida humana en todas sus dimensiones a la eternidad. Y eso es el reino de Cristo. De modo que el reino de Cristo, como decía el padre Orlandis espléndidamente en aquellas conferencias que tenemos solo en apuntes, que redactó mi novia, tenemos aquellos papeles mecanografiados, que supone, hablando del padre Lamier, de su manera de enfocar la devoción al perdón de Jesús como consigna de su ideal para sobrenaturalizar la vida entera, esto supone la penetración por la gracia de todas las dimensiones de la naturaleza humana. Todo lo humano tiene que ser regenerado por la gracia. Este es el verdadero humanismo cristiano. No hay nada creado por Dios en los hombres. El matrimonio, la relación de padres e hijos, la vocación a dominar la naturaleza, a trabajar, ¿verdad? No hay nada puesto por Dios en el hombre, nada que no sea privación, desorden o carencia de bien. Lo que es positivo, lo que es entitativo, lo que es natural en el hombre. Incluso la caída no lo quita del todo, y la gracia, en cambio, quita la caída y el desorden y lo sana y lo restaura y lo potencia. Y esa es la verdadera teología que está en Santo Tomás por todas partes. La naturaleza por sí no puede divinizarse. La naturaleza caída por el pecado es integrada, ni siquiera puede ordenarse en sí misma. Esto vale en lo individual, en lo familiar, en lo político, en lo internacional. no puede. Pero la gracia actúa sanando a la naturaleza. Y entonces poniendo al servicio de la gracia todos los bienes de orden natural humano, de tipo cultural, de tipo, todos los bienes humanos son aptos para ser regenerados en su soberbia, en su desorden, en su egoísmo, por la gracia, y asumidos como instrumento de salvación. Y eso es el reino de Cristo, eso es el reino de Cristo. Y eso es el plan de Dios, es el designio divino. La esperanza de esto, como explicaba Bofill en un artículo de Cristendam muy interesante sobre el padre Ramier, es una parte aplicada a toda la historia y a la sociedad, de la virtud teologal de la esperanza, con la cual hemos de esperar todo lo que sea conducente a la salvación de las almas. ¿Y qué más conducente que la salvación de las almas que la penetración por la gracia de todas las dimensiones de lo temporal? Ya que Dios ha hecho los siglos. Bien, y eso es lo que quería yo explicar para terminar. Y termino porque ahora Petito os va a informar un poco de la situación, porque tengamos tiempo en un cuarto de hora. Tened en cuenta que la misa empieza ahí. Es que se ha inclinado sobre la actitud de la humanidad que se quiere divinizar a sí misma y no aceptar la divinización que Dios de Dios. Se ha inclinado la actitud misericordiosa. Bien, ahora tenemos que terminar porque son las 8:20 y sus consecuencias, consecuencias sociales, que son el suicidio juvenil, la inestabilidad de la vida matrimonial de los jóvenes y todo eso, están mostrando la indigencia, la necesidad que tiene el mundo de hoy de recibir el mensaje del amor de Dios encarnado en Cristo, que nos ha amado con el corazón humano en Cristo. Y eso es lo que seguiremos un día siguiente, porque yo quiero hacer unas reflexiones que sirvan para ayuden a convencernos, tenemos que convencernos de la oportunidad, de la adecuación, de la congruencia, de lo profundamente fecundo que es proponer a los hombres de hoy el corazón de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta sesión, un poco gozando de los escritos de Orlandes, pensamientos de coherencias en los artículos sobre la actualidad psicológica y provincial.